Apuntes de un Landán, con Chusé Dieste. Hola, buenas noches. Vamos a hacer otro programa de Landanes que va a tratar sobre los montañeses, de oscenses, por supuesto, aragoneses, y sobre su manera de pensar, el etos que dirían los griegos, que se caracterizaba a grandes rasgos, claro, esto es, no quiere decir que todos fueran igual, por rechazar la vanidad y la petulancia. Era algo muy de la etnia. Y además solían ser muy observadores y discretos, ¿eh? Y así ellos mismos, a quien hablaba por hablar o hablaba necedades, pues le decían que era un charrabarato, o sea, un vanilocuo. O en español o en castellano, un bocazas. Exacto. O un bocachanca. Y bueno, precisamente para enseñar a la discreción a los niños ya desde que eran pequeñitos, pues de generación en generación se iban transmitiendo unos recontamientos, que son cuentos, donde precisamente era castigada la vanidad. Uno de estos cuentos tradicionales narra el diálogo que se establece, un diálogo ficticio, claro, entre un pastor soberbio y que habla con el mes de febrero, del que se burlaba porque solo le quedaba un día. Y él ya veía que sus ovejas y sus corderos se iban a salvar de las heladas. Este cuento y todas sus variantes lo recogí en mi libro titulado Fábulas y leyendas del Alto Aragón, que publicado por la editorial Comuniter de Zaragoza. Genial. Oye, si te parece, Chusé, vamos a ponernos en situación y vamos a escuchar una ambientación que hemos preparado. Muy bien. Canto yo anécdota, mi amiga. Oye, Viella Nuey, casi nada. Maravillosa canción. La verdad es que es muy bonita. Canción occitana. Sí, señor. Occitano-aragonesa. Bien, la verdad es que, bueno, es un grupo que a mí personalmente me encanta, Viella. Sí, creo que son maravillosos. Que tienen un nivel brutal. Disculpa, continúa con tu interesantísima presentación. Vamos ahora a hablar de las distintas variantes que hay del cuento que podríamos llamar del Pastor Loco y el Mes de Febrero. Entonces, al Pastor Loco le ponían un epíteto que es valloaquero, que lo voy a explicar antes de empezar los cuentos porque es muy bonito. Valloaquero es una palabra que deriva de valloaca, que es la avena loca, que es una que plaga los cereales, y a las personas que llamaban valloaqueras eran porque tenían ínfulas y fardaban, pero en realidad eran vacíos. Ya. Entonces es lo mismo que es la valloaca, que despunta sobre los trigos, crece hacia arriba de los trigos, pero no produce nada. No aporta, ¿vale? Nada. Entonces por eso la palabra valloaquero es una palabra aragonesa maravillosa, ¿vale? Bueno, pues estaba un pastor valloaquero, ostentoso, vanidoso, descansando en un petriño, que es los bancos de piedra que hay en las casas o en las aldeas, en el carasol, por supuesto, que se está mejor, y se burlaba abiertamente del mes de febrero, porque ya daba las garradas. Dar las garradas es que le queda poco tiempo o que va a morir, ¿vale? Y bueno, y el pastor decía satisfecho y vanidoso, claro, como era él: febrero, febreruelo, ya no te tiene miedo mi corderuelo. Tengo cada oveja con su cordero, y una que me falta me parirá luego. Se las daba de feliz. Esto me lo decía mi madre, es de por lengua materna. El mes de febrero, que tenía la facultad de la prosopopeya, o sea que podía hablar, ¿verdad?, como pasan las fábulas, pues le estaba muy encarrañado, muy enojado, y le decía: calla, pastor loco, que un día que me queda y otro que me dejará mi primo marzo, no te ha de quedar ni coda ni codarzo. La coda o el codarzo son el codarzo es la cola de los corderitos, aunque es un aumentativo o diminutivo, y la coda es la cola, ¿no? Envió un temporal el mes de febrero, que ya estaba acabando, que precisamente estos días, si os habéis dado cuenta, las mayores nevadas han sido a final de febrero. Suele pasar, ¿eh? Pues envió un temporal gélido que acabó con las ovejas muriendo de frío. Esta primera versión, como he dicho, la recogí en Linar de Marcuello, y además había una frase hecha que al que también se vanagloriaba o iba de sobrado le decían: ojo, no te pase como le pasó a Pastor con febrero. Era una frase de admonición. Entonces, esta fábula también se conocía en otras redoladas o comarcas montañesas, y por ejemplo en las aldeas de Villovas y Belarra, que están en la Guarguera, que es una comarca despoblada preciosa, que es una pena que esté despoblada. Aquí el pastor vanidoso decía, ahí son variantes, a 26 de febrero cada oveja con su cordero. Y febrero le respondía: dos días que me quedan y dos que me dejará mi primo marzo, no te quedará ni rifo ni rafo. Hay unas variantes, que es lo mismo, la cola, ¿no?, las colas. El pastor, escarmentado, porque veía que había una mortalera entre su rebaño, imploró: por lo menos déjame uno de esquillero, que era para llevar la esquila, un corderito para que se hiciera oveja y llevara la esquila, y otro de mardano, que es el macho de... es decir, para procrear, para que... Y el pastor protegió a un cordero con el gambeto o abrigo, y al otro lo puso debajo de la caldereta de hacer las migas, y así se salvaron los dos de morir helados, pero se les helaron las codas, o sea, codas no quedaron, ¿vale? Bueno, las codas al final también se las quitan. Sí. Bueno, a las hembras. Sí, también. Sí. Es que tengo familia de pastores. Pero eso es con fines para facilitar la procreación. Sí, para que las montéis mejor. Sí. Exacto. Muy buena la anotación. Bueno, hay otra. Y se las comen los pastores. También. Es un bocado. Por supuesto. Que eso, no sé si Félix puede contarnos algo, pero a mí me encantan las colas cuando escodan. Sí. Eso es un plato con arroz además, así caldoso. Además, me parece eso que es. Suena que lo llaman espárragos. Sí, espárragos de algo así. Sí, es increíble. Sí. O sea, pero una cosa delicadísima, buenísima. Eso. Con unos caracoles, bueno, me estoy, ya disculpa a Chuse, hombre, estoy desparramando yo aquí ahora. Que no, que está extraordinario, hombre. Pero yo, como te decía antes, es que parte de mi familia han sido y son pastores, tienen ganado, sí, ganadería de ovino, ¿no? Y he comido muchas veces, he ido también a esquilar, o sea, y me lo he currado, que es durísimo, por cierto. Durísimo oficio, durísimo. Pero cuando llega el momento es en que escodan, sí, a las corderas, para que las monten sin mayor problema. Antiguamente, ahora creo que ya no se hace, pero antiguamente eso se lo curraban, las limpiaban minuciosamente, sí, les quemaban todo el pelito que había, tal y cual, y una vez bien limpias, eso, en un arroz con verduras y, atención, unos caracoles de esos blancos que hay por estos sitios, bueno, eso es, creedme, increíble. A esos caracolitos blancos los llaman carranchinas. ¿Garranchinas? Carranchinas. No lo sabía. Sí. Bueno, ¿ves? ¿Cuántas cosas nos enseña el Chuse? En fin, el mundo este de la ganadería, bueno, también hay para hablar cantidad. Muchísimo. ¿No? Por cierto, que escodar se hacía ritualmente para la fecha de Todos los Santos. Exacto. Era tradición montañesa hacerlo en esa época. En esa época. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y lo de esquilar también, era una tradición que se hacía. Bueno, que trabajaba toda la familia, sí, venían equipos de fuera que se ocupaban de eso. Sí, y había cuadrillas que iban itinerantes, ese oficio era un oficio que, por ejemplo, eran muy famosos los de Puendeluna, que subían hacia la montaña. Sí, eran, sí, sí, sí. Puendeluna, sí, que está aquí en las bajas cinco villas, no en las altas. La verdad es que es un mundo. Sí. Entonces, ¿qué hacían? ¿Les cortaban el rabo las ovejas? Sí, sí. Vale, sí. O sea, y otra cosa que hacían cuando bajaban de puerto, que las tenían en puerto, y eso les iba muy bien a las ovejas, porque se engordaban, y una manera de ver si se habían engordado era tocarle la cola para tocar lo que son los espárragos de la montaña, que allí veían si se habían engordado también. Sí, porque sí, sí, sí, en el estar en puerto les hacía bajar muchísimo más sanas, por eso hacían la trashumancia. Decir, bueno, yo aquí me las voy a dar de entendido, nada más lejos de la realidad, pero bueno, que no las cortaban a tajo. Era a retorcillón. Sí, era todavía más cruel. Sí, sí, por eso ya te lo he preguntado, porque tal y como lo estabas explicando, me daba la sensación que no era un tajo. Es que de esa forma cauterizaban, a la vez que cortaban, vale, cauterizaban. Vale. Y perdón, igual os parezco muy, muy sí, inculta. Es un poco. ¿Les volvía a salir o no? No, ¿les no, volvía no, a crecer? No, vale, no sé. Claro. No. Como no sé, digo, igual tienen una capacidad de cada vez. No te hemos oído, José. No, nada, que no son como las estrellas de mar o las eso lagartijas. Es. En fin, la verdad es que sí. Si no vaya hecho yo. Y no hablemos de la tradición, de la mesta, ¿no? La importancia que tuvo y que sigue teniendo. Que, por cierto, en Aragón se fundó, antes que la mesta, estuvo la Casa de Ganaderos de Aragón, ganaderos, sí, señor, fundada, sí, señor, por Jaime, sí, I, el Conquistador. Sí, sí, la verdad es que este es un mundo, cuidado, apasionante. En fin, disculpa, que quizás nada, hemos nada. Separado. Bueno, un poco os de digo tú, la última variante, si os parece, sí, o sí, si sí, queréis sí, preguntar, sí, lo que queráis. Sí. La última variante es de Ansó, que era el pueblo ganadero por antonomasia. O sea, esos sí que eran ganaderos. Decía, febrerín, febrerón, tú te marchas y yo me quedo. Ahora mis corderez, que son corderitos, tienen dos dedos de cornichons. Los cornichons son cuernos pequeñitos que llevan algunos corderos. Y Febrero contestó, cállate, pastor forigonero. Forigonero es entrometido, ¿vale? Forigar. Sí, que con dos días que me quedan y uno que le ampraré, pedir prestado, a mi primo Marzo no te ha de quedar ni negro ni blanco. En este caso ya no eran las colas, eran los colores. Genial, la verdad es que me encanta todo lo que... Esto del el aragonés, ¿no? Es un idioma que... Es un idioma maravilloso que lo despreciamos los propios aragoneses. Oye, y por ir enfilando ya un poquito la recta final de tu espacio, también existen, supongo, este tipo de narraciones con la vecina o el vecino País Vasco o Navarra, porque de alguna manera tienen mucho que ver con todo ese paisaje de montañoso pirenaico, ¿no? Sí. Sobre todo toda la cordillera pirenaica en las dos vertientes, eso es. E incluso con Asturias y Galicia, la cultura popular agraria y pastoril tiene muchas concomitancias. Entonces, en este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de la cultura vascuence, que tienen el mismo recontamiento. O sea que, además, a mí me sabía muy malo, me empecé a recoger cosas de estas, aparte de que porque me gustaba, porque cuando leía libros antiguamente sobre libros sobre folclore, inmediatamente del País Vasco y de Navarra pasaban a Cataluña, y parece que nosotros fuéramos agrafos y no tuviéramos memoria, y no podía ser. Digo yo, esto no puede ser. Es el problema de tener vecinos más ricos que... Exacto. Y afortunadamente, con estudios, pues como yo, que he hecho muchísimos libros, pero con otros muchos, pues este hueco se ha ido llenando, pero aún así llevamos desventaja. Oye, antes de que continúes con tu pase, permíteme que meta un poquito de esponja en tu intervención. Vamos a escuchar una cosita también muy chula de un grupo vasco que se llama Sorotán Belé, con una cosa muy chula. Vamos a escucharla. Modioaren Eza, de Sorotán Belé. Precioso también, ¿no? Decirte, Manuel, que como enfilador del programa, enfilador es coordinador o director, has escogido una música maravillosa. Hombre, gracias. Bueno, ya sabes. Perdona, continúa. Bueno, pues luego ahora... Tengo otra pieza con la que terminaremos este mismo grupo vasco de Sorotán Belé, que también está muy chula. Pero bueno, continúa que tu relato es apasionante. Pues seguimos con el País Vasco, que es como y la Alta Navarra, por supuesto, donde existen paralelismos etnográficos de estas leyendas pastoriles. Lo que pasa es que aquí, curiosamente, se retrasan un mes. No sé si es que el tiempo era más intempestivo en esa zona. Entonces allí llaman con el nombre de Zocomitiac a los primeros días de abril, cuando son de muy mal tiempo, de mal horache, ¿vale? Entonces, en Zaraut decían que el mes de marzo se enojó con un toro, hay una leyenda, e intentó matarlo con una gran nevada. Pero el toro se protegió debajo de una gran carrasca, una encina, y sobrevivió. Pero marzo pidió dos días prestados a abril, en este caso se retrasa un mes, como he dicho, y arreció la tempestad y el toro murió. Otro relato vincula estos mismos días del pastor, que los llaman en la montaña nuestra, con un pastor que ufano también decía: «Ah, marzo, nada te debo de recompensa», como que también se libraba también lo mismo, ¿no?, la jactancia. Entonces marzo pidió a abril: «Abrilito, abrilito, dame dos días y medio para matar las 100 ovejas y el carnero de este pastor vanidoso». Abril accedió y marzo arreció el temporal de ventisca e hizo que el rebaño, en este caso, se precipitara, rebaño es en aragonés, se precipitara por la cima de Ubedi, ¿vale? También, como ya he dicho, que la etnografía y la cultura a ambos lados de las vertientes pirenaicas es muy semejante. El escritor Frederic Mistral, que recuperó el idioma occitano y llegó a ser premio Nobel incluso por recuperar un habla como la aragonesa, que estaba en decadencia frente al habla del norte, el habla de Oil, de francés, de París y de la zona norte, pues en su poema épico Mireio, ¿vale?, también recoge testimonios de este mismo tipo de fábulas de la jactancia de los pastores, que son castigados por su arrogancia. Y lo mismo ocurría en la literatura griega clásica, donde podemos hallar modelos arquetípicos, llamo arquetípicos porque son los más antiguos, o incluso habrá más antiguos a lo mejor, como la leyenda de Níobe, quien por su arrogancia frente a los dioses fue castigada a perder a todos sus hijos. Es lo mismo con otra materia, pero es lo mismo. Él le imploró que le dejaran por lo menos, esto lo pongo en aragonés, al caganiedos, a la caganiedos. La caganiedos es la benjamina. Ya. El más pequeño de una casa en el Pirineo y en todo el Pirineo orcense es el caganiedos. Sí, yo había oído, y disculpa, caganidos. Sí, pero es que en aragonés es caganiedos, niedos, sí, niedo, sí, nido, sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces se decía mucho más caganiedos que caganidos también, pero ya está ya más castellanizado. Sí, para, exacto. ¿Vale? Bueno, pues y ya para terminar, ya, bueno, si os parece o si queréis hacer alguna pregunta, me lo decís. Para terminar, para que veáis que febrero era un mes muy riguroso, hay muchísimos refranes que hacen alusión a él, pero ya desde el principio, no del final. Porque, por ejemplo, en Foradada del Toscar, que está a caballo entre la Fueva y la Ribagorza, entre el Sobarrebe y la Ribagorza, decían: febrero corto, pero turco. Turco, como el cristianismo es el bien, turco es el mal. Ya. Los musulmanes lo malo, pues febrero curto, pero turco. Sarraceno. Sí, porque era muy gélido, claro. En el mismo pueblo de mis padres, en Linar de Marcuello, que claro, es donde yo más he recogido datos, pero bueno, luego los he ampliado, también decían: febrero curto y ledo, que mató a su padre no leñero, porque era costumbre hacer leña en esa época. En las épocas que no había tareas agrarias fuertes, pues se dedicaban a hacer otras cosas. Y a su madre no lavadero, porque tenían que ir a lavar con el agua fría, pues a los lavaderos o a los ríos. Y otro que también alude, pues eso, a lo riguroso que era el horache. Y otro que es muy bonito, que es este, también lo compartimos con Cataluña, aunque hubo un etnógrafo y un profesor de universidad que es muy famoso, que dijo que era catalán, pero lo decían en la Raya de Navarra, con que ya creo que fallaba, decía: si la candelera plora, el invierno ya está fuera. este foro le debía sobornar a Cataluña, pero es que con el idioma catalán tenemos mucha concomitancia. Sí. Decía, si la Candelera plora, el invierno ya está fuera. Y contestaban, plore, ya está fuera. Como que se estaba acabando ya. Y ya para terminar, uno que me dijeron en San Juan de Toledo, que es La Fueva, que es una comarca muy peculiar, muy bonita. Preciosa, la conozco. ¿La conoces? Pues es preciosa, capital tierrantona, sí, ¿vale? Sí, wow. Pues este decía, pero es de otros sitios también, es de toda la montaña. Decía, lo que pasa que yo nombro donde lo recogí en primer lugar. Para la Candelera, que es el 2 de febrero, era una fiesta muy trascendente, muy vinculada al carnaval y que tenía mucha trascendencia, decían, para la Candelera, la nieu a la Camilera. La Camilera era las ligas de las mujeres, que llegaba hasta casi arriba. Este es un poco machista, pero bueno, también... Y para Santa Guedeta, la nieu a la bragueta, que llegaba a la bragueta de los hombres, porque caían grandes nevadas. Por ejemplo, en el Sobrepuerto, que es una comarca totalmente abandonada, que tal vez la hayáis oído por Ainiele, por la famosa novela La Lluvia Amarilla. La Lluvia Amarilla, hicimos una adaptación. Sí, pues son... Fíjate, no, sí. Ya que lo nombras, la primera adaptación que hicimos... Fue La Lluvia Amarilla, sí. La Lluvia Amarilla, preciosa. A Plebia Amarilla. Esa novela es preciosa. Además, yo estaba en el pueblo, después de la adaptación fui al pueblo. Sí, Lola, acércate más al micro, ¿no? Que después de la adaptación yo fui al pueblo también, porque me hizo mucha Yo también ilusión. He estado después. Y qué bonito es y qué triste, ¿verdad? Verlo ahí. Sí, sí. La verdad es que. Las cuatro casas que quedan. Porque... La verdad es que es emocionante las cosas que nos cuentas, de verdad, ¿eh? O sea, a mí personalmente me encanta. Pues bueno, lo que os decía del Sobrepuerto. Que como lo llaman el techo de Aragón, porque es una comarca que hay 7 u 8 pueblos todos ya abandonados, excepto Bergua, que Bergua porque se repobló con neorurales o gente que volvió, que se ya cae a la vertiente de Broto y está más bajo, pero eran pueblos que llegaban a estar hasta casi 1.300, 1.400 metros de altitud, y allí, contado por una persona que vivía allí, pero... que vivía en Torrero, donde yo trabajaba, y como sabía que era yo de la montaña y ella también, con esto acabo ya, decía que para que las vacas en invierno pudieran ir a brevar, tenían que ir con las palas, porque caían nevadas de metro, metro y medio, y tenían que hacer un pasillo para salir de las casas y ir a la fuente a que brevaran las vacas y todo, para que veáis la dureza ambiental de febrero. Sí, sí. Bueno, y nada más, espero que os haya gustado y... Si te parece, acabamos escuchando a Marén de Sorotan Belé, que es el grupo vasco que hemos comentado. Y, en fin, ya despídete de tus seguidores y seguidoras y admiradores.